Anoche tuve un sueño que estabas junto a mí y que yo enamorado un beso te pedí, un besito sabrosito, un besito lleno de pasión y al besarnos sienta mi alma el perfume. We'll be right back.